justamente vamos a hablar con Dana. ¿Sabías que se viene, Gato, una nueva edición del Festival del Matucho en Cachauta? Sí, esto es un festival de chivos, en tanto, no chivos de propaganda, sino de criadores, crianceros de chivos, que están haciendo un festival porque quieren juntar plata para el forraje, que es tan importante para que coman, se puedan criar y se pueda generar este sector de la economía, de una economía popular y social, como es los crianceros de chivo, que contribuye mucho a muchas familias muy tradicionales de Mendoza, tradicionales digo, en tanto el arraigo de la tierra. Y es por eso que vamos a hablar con Dana, que no sé si ya estamos en condiciones de escucharla. Buen día, Dana, el Gato y la Lali te hablan de este lado. Bienvenida a La Mosquitera. Hola, buenos días. Qué raro decir Gato en una Yal y a Lali. para que vos veas que estamos como amigos en casa. Acá contando un claro. Poco lo que está pasando. No, viste que por ahí uno o una mete siempre la pata con los nombres de los locutores. Así que nada, buenos días para ustedes, para toda la audiencia y que siempre están escuchando la radio La Mosquitera, que la verdad es que es una radio del pueblo y para el pueblo. Bueno, gracias. Le contamos a la audiencia que hablamos con Dana Pilar Moyano, presidenta de la cooperativa Caprina El Avispero del departamento de Luján. Y bueno, hice una introducción en tanto el trabajo que hacen ustedes y el arraigo que tienen, ¿no?, en el territorio, tan importante en tanto los crianceros y crianceras de chivo. Sí, la verdad es que en estos últimos, del año pasado hasta este año, como todos sabemos, ¿no?, la provincia viene atravesando una fuerte sequía. No es necesario que lo digamos, se hace notar hasta incluso hasta en la ciudad, ¿no?, que no tenemos agua. Pero desde el sector más rural, más para el campo adentro, es mucho más cruel. Este año estamos haciendo un censo en varios departamentos donde la producción de chivos va a estar muy, muy escasa. Se están muriendo los chivos, las cabras, las vacas. O sea, tenemos una sequía que nos está pisando, lamentablemente, y no tenemos recursos. Creo que todos estamos atravesando una fuerte necesidad en este ámbito, con una inflación que nos está llevando bien adentro. Pero bueno, hay que reorganizar, hay que salir a golpear puertas, hay que empezar a organizar este evento, por ejemplo, el Festival del Matucho, que la verdad que empezó el año pasado, que fue el primero, este año es el segundo, que es para poder juntar fondos para las compras de forraje. ¿Ustedes saben cuánto sale un par de pasto o una bolsa de maíz? No, tiraros el dato, pues, ni idea. estamos hablando de un par de pasto de 800 pesos. Uf. Y una bolsa de maíz de 25 kilos está pisando los 2.000 pesos. Y una familia tipo de puesteros, ¿no?, hace 3-4 años atrás, no estamos hablando tan lejos, perdón, 5-6 años atrás, una familia del campo vendía todos sus chivos y vivía medio año. Vendía el guano y vivía el otro medio año. Desde el gobierno que se fue hasta el gobernador que tenemos en la actualidad, eso no viene pasando más. No nos alcanzan lo poco que vendemos para poder comprar insumos para la familia o insumos para los animales. Y es lamentable. Voy a tirar como algunos datos, así como importantes. Mendoza es la tercer provincia en la Argentina con mayor porcentaje de cabra. Luján de Cuyo ocupa el cuarto departamento con la mayor cantidad de cabra. Uh-huh. Gana en primer lugar Tamaralgo, en segundo está La Valle, en tercero está Santa Rosa. Y seguimos nosotros que estábamos disputando el tercer lugar, pero nos ganaron los compañeros de Santa Rosa. Nos ganaron los santarrosinos. Y la verdad que hay departamentos, ¿no?, que, por ejemplo, hablando de Santa Rosa, ahí hay una intendenta que la verdad que está a la altura de las familias campesinas, porque está siempre buscando recursos, fondos, microcréditos para los productores, uh-huh, o en la Valle. Sí, y estamos Luján, hablando de Florencia de Estefani, estás hablando. Sí. Estamos hablando de ella misma. Y Luján y otros departamentos, ¿no?, que no tienen como la misma mirada política, tienen mala mirada puesta en otros recursos, como por ejemplo el vino, que no digo que no está mal, pero no es solamente la producción de vino. Estamos hablando de un departamento que ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de cabra, agua de las avispas, exclusivamente, uh-huh, 29 familias, hay más de 5.000 cabras. O sea, son números concretos, la realidad es concreta lo que está pasando acá, uh-huh, y una pena, ¿no?, en este 2022, que un gobierno que rechaza propuesta del sector más caprino, que rechaza toda la mirada de una zona más cultural, propuestas, no largas recursos, es como que no le interesamos. Dana. Así. ¿Sí? Dana, has hecho como un paneo, me das como a hacerte 3 millones de preguntas. Hágala. Pero justamente esa visión unilateral de este gobierno, que es en tanto el agro, ¿no? Unilateral, digo, con respecto al vino, y muy lejano allá el tema del ganado vacuno, ¿no? Porque el ganado caprino, que es tan importante, vos lo reflejaste tremendamente bien, tan importante para Mendoza, es negado rotundamente por este gobierno. ¿Sabés? Te voy a tirar una pelota como para que vos la desarrolles. La venta irrespetuosa de los terrenos de veranada, por ejemplo. Metiste el dedo en el enchufe, te ves. Porque justamente iba apuntando por ese lado, ¿no? Un gobierno que hace oído y mirada sorda a productores caprinos, ¿no? No quiere largar recursos, no quiere mandar. No digo que nos regalen. Al menos un microcrédito para que las familias podamos acceder a las compras. Pero a eso es lo que vos estás apuntando. Él sacó una varita a principio de año, no quiero hacer mucha memoria histórica, que se le dio por donar 12.000 hectáreas en la zona de Azufre, en Malargüe, donde hay familias campesinas que iban a ser despojadas de sus tierras. O sea, se pasó por el bolsillo el interés cultural, el interés de la familia, porque es un... A ver, se preguntó si es un derecho no producir o vivir donde estamos. Se preguntó él si es necesario hacer lo que él está haciendo, ¿no? Un negocio que, para la sociedad mendocina, seamos realistas, ¿qué mendocino iba a pagar en forma de dólares para llegar a un centro de esquí? Y menos una familia campesina. Si estamos peleando para que nos den un fardo de pasto porque no nos alcanza la plata, y vamos a pagar la entrada de un centro de esquí en dólares. Sí, se comprende, Ana, el punto que decís, que justamente toda la planificación, entre muchas comillas, turística que se planea, no es para uso de los propios mendocinos, y más con la dificultad del acceso a la tierra que vos planteabas, y que, bueno, son conocidos muchos casos para quienes no están familiarizados, de desalojos a puesteros, a puesteras, a personas que trabajan justamente en el campo, como Ana, con la actividad de crianceros, que los desalojan de las tierras, como la doble vara, por decirlo así. Sí, esa doble vara que tienen el poder, ¿no?, del gobierno que tenemos de turno. Lamentable, tengo que decir así, porque no es algo que está tirando para el pueblo, está tirando para un sector. Esa vara la van a seguir teniendo, y es donde nosotros venimos, y nosotras, todos los productores venimos insistiendo y peleando de hace años. No entendemos cómo nosotros no podemos adquirir a nuestras tierras, que, por ejemplo, en mi caso sería la tercera generación, pero hay familias que ya llegan hasta 6, 7 generaciones viviendo en el sector, y no tenemos derecho ni acceso a la tierra, ni derecho ni acceso al agua, ni derecho ni acceso a un microcrédito para poder solventar las sequías. No tenemos derecho y acceso a mejoras tecnológicas para nuestras producciones, para mejorar nuestros ganados. No tenemos acceso ni derecho a entrar a la salud, ni derecho ni acceso a una educación digna para el sector. Digo, te puedo nombrar un millón de derechos y accesos que no los tenemos, y este gobierno, que no entendemos nosotros los campesinos, las campesinas, cómo no se fija también en esta parte. Digo, Mendoza tiene una mayor parte de la población en el campo, que sostenemos una bandera de lucha que es la soberanía alimentaria y el buen vivir, ¿no? En esto hay mucha gente joven que están teniendo problemas de la alimentación, muchas enfermedades que están naciendo por la contaminación que estamos obteniendo con todos los productos alimenticios. Está bien, es como respire. Es muy irónico. Es que sí, es muy irónico. Y es innumerable el trabajo que ustedes realizan, Dana, y que, bueno, justamente ayer hablábamos sobre el verdurazo que realizaban. Sabemos que también perteneces a la Unión de Trabajadores Rurales y todo el trabajo que desarrollan, sobre todo para poder organizarse. ¿Podrías contarnos un poco más, Dana, lo que nos mencionabas al comienzo respecto al censo en los otros departamentos? ¿Con qué situaciones han encontrado, de acuerdo también lo que hablábamos de los desalojos, la situación de las familias y la producción? Bueno, mira, Mendoza, sabemos perfectamente que, como dije, que ocupamos el tercer lugar de la cantidad de población caprina, ¿no? Allá a lo lejos nos dan a Santiago del Estero, Catamarca, todas esas provincias por allá. Mendoza, hay departamentos que los intendentes que están, voy a ser clara, yo no estoy casada con ningún político, pero los departamentos que están con la línea en el frente de todos están bajando recursos, que son muy poquitos, están bajando recursos para enfrentar esta situación de la sequía que estamos atravesando. Ayer estábamos hablando con unos productores de Santa Rosa, uh-huh. Y nos decían, al menos acá han traído pasto, hemos podido acceder a una compra de maíz conjunta mucho más barato, que ahí Flor de Stephanie se ha puesto también un poco ese poncho de decir, el sector no está bien, ¿no? Después tenemos todo el sector de Malargüe, que es donde mayor población tenemos de gente viviendo en el campo, mayor cantidad de cabra, a lo lejos nos ganan. ¿Y cómo se llama? Y vienen, ellos son los que vienen teniendo una lucha. Hay una ley que están, no recuerdo el número de la ley, pero hay una ley que están defendiendo hace poquito, en estos días, sobre el tema. Vieron que no se puede cazar ni matar al famoso puma, porque está todo penalizado, porque es patrimonio de la provincia, están peleando por una ley que al menos el Estado les reconozca los animales que mata el puma, ¿no? Y tampoco le están dando bola a esa ley. También, si uno se pone a pensar, una familia que vive de cabra, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que un animal nos termine de matar las pocas cabras que nos van quedando, con una sequía que nos las viene matando, un gobierno ausente en ese sector, que no hace ni una ley de amparo para el productor caprino, ni siquiera para las cabras, olvídate. Claro. Es como una cosa que nos viene aplastando de hace tiempo. Hemos presentado en algunas municipalidades recursos de amparo para mejoras de vivienda. Mejoras de vivienda. No estamos pidiendo que nos construyan una casa de dos pisos con un chalet. No, que al menos las casas no se sigan lloviendo. Al menos que piden un nylon de última, que nos den un nylon. Tampoco está pasando eso. En este departamento, en el de Luján de Cuyo, lamentablemente tengo que decir que el intendente, nada. No sé si él sabe que Agua la Avispa existe. No te sabría decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos una cárcel que cuando se creó la cárcel dijeron que iban a ocupar cierta parte, ¿no?, del campo donde estamos, porque la tenemos en la entrada de Agua la Avispa, y esa cárcel creció. Cuando la cárcel crece, cuando se empieza a estirar, empieza a perjudicar las zonas de arreo de nuestros productores. Y como fue poco, cuando estuvo el gobierno de Macri, nos cavaron una fábrica de papa, la Simplot, ¿no? Sí. También sí, sí. La tenemos ahí. Cuando nos quisimos acordar, nos pusieron el basural departamental al lado. Y cuando nos quisimos acordar, el intendente habilitó las famosas piedras, maletaches, que están sacando materiales para las construcciones de todas las calles que están arreglando. Todas las están sacando ahí. Digo, agua de la avispa viene siendo cascoteada, no desde ahora, desde un principio. Y este es el límite, porque ahí nosotros perdemos muchísimo el derecho de nuestras piezas, el derecho de las zonas de arreo, el derecho de poder elegir si nosotros queremos seguir viviendo en el campo o no. Hoy, si ustedes se van a algún puesto así, donde ustedes quieran, y le preguntan a un productor, ¿quieres seguir viviendo en el campo? Y te van a decir, la estamos pensando. Porque no tenemos ninguna clase de recursos, no hay ninguna ley de amparo para el productor caprino, no hay nada. Ayer que hay que mencionar el verdurazo, las 10 toneladas de verduras que se regalaron, la cantidad de gente que hubo. Digo, es un sector muy cascoteado. El sector rural es el más cascoteado y el que más venimos sufriendo de hace tiempo, de hace años, digamos. Todo lo que mencionás, Dana, de acuerdo a la falta de recursos que digamos para poder seguir sosteniendo lo que es la producción, para desarrollar las tareas, la falta de agua, de servicios. Es una suma de cosas que lo que hace, de alguna forma, es promover el éxodo a las ciudades, que las personas se desplacen de los territorios, como viene pasando en muchos lugares, y es una pena porque también, hay derechos que se están vulnerando, derechos humanos de ustedes, el acceso a la tierra, es el derecho a la salud, como vos lo mencionabas, el derecho al mismo trabajo. Sí, tal cual. Pero ahí es donde tienen el negocio ellos, ¿no? No le demos a los campesinos nada porque no queremos que se queden, queremos que se vayan a la ciudad, que no está mal el que quiera irse a la ciudad, pero tampoco nos respetan la decisión de las familias. Y después terminan desalojando a los pobres puesteros, a nosotros, nos terminan sacando porque, claro, vivimos en unas condiciones de vivienda que se nos cae el rancho. No tenemos recursos para las producciones y ya se le van a morir las cabras. El puestero se va ahí, después nosotros, el gobierno, vendemos las tierras, hacemos lo que se nos antoja. Entonces, esa política, esa mirada que tiene el Estado puesta sobre el sector campesino, no se la vamos a tolerar. Porque Dana, nosotros sí estamos convencidos del sector, sí. Dana, bueno, por eso, para ir cerrando la nota, es muchísimo sí, para sí, hablar. Pero un montón, la falta de respeto del terreno, la falta de respeto del arraigo, la falta de respeto a la historia como matriz productiva que tienen, a un montón de cosas, pero ¿cómo hacen ustedes para combatir? Se unen ustedes en tanto sector y van a hacer un festival al que te vamos a pedir que nos invites y con eso cerramos la nota. Bueno, primero que nada agradecerle el espacio, ¿no? A nosotros todo esto es hoy, el estar acá hablando en la radio de La Mosquitera nos abre una gran puerta. Y esa gran puerta es esto, es difundir un festival que empezamos el año pasado, que se llama el Festival del Matucho, que es para recaudar fondos, no todo lo que pagan la entrada, los 200 pesos, mayores de 13 años, con esa plata es poder intentar comprar forraje para las familias campesinas del departamento, de acá de Agua la Avispa, que la sequía nos viene atravesando. Nada, es un festival muy sencillo, un festival de familia. Nosotros siempre decimos entre las montañas y las jarillas, recordemos que Agua la Avispa tiene las dos variedades de jarilla que gran parte de la provincia de Mendoza ya no está quedando. Entonces era la invitación de decirle que se acerquen, van a haber cantantes locales, comidas típicas por manos de familias campesinas, los mismos puesteros, como nos dicen. Vamos a estar vendiendo empanadas, pollo, va a haber carne a la olla, va a haber una cantina, van a haber cosas dulces y cosas saladas para el mate. Nada, van a haber actividades durante el día, vamos a hacer un acto protocolar también donde vamos a firmar los papeles de nuestra primer cooperativa caprina en el departamento, porque acá es la primera que hay. Entonces va a ser un día en familia y para que todos los que se acerquen puedan ver cómo las familias campesinas vivimos y que vean cómo nosotros trabajamos las cabras. Entonces, nada, es invitarlos mañana 10 de septiembre, de 9 a 18 vamos a estar con muchas actividades sobre la Ruta 7, yendo hacia Potrerillo para Chile, al 1087, 88 está la entrada, vamos a señalizar toda la entrada con banderas para que todos aquellos que quieran llegar puedan llegar fácilmente, es muy fácil de llegar, estamos muy pegados sobre la ruta, así que nada, más que invitados, y a ustedes, a todos los de la radio, invitarlos también si quieren participar mañana, acá con nosotros, acá vamos a estar y esperándolos. Muchas gracias, Dana. Vamos a compartir en nuestras redes para que puedan tener toda la invitación y la información que acabas de mencionarle les oyentes y que puedan participar, ¿por qué no? No, gracias a ustedes, compañeros. Que un gran saludo. Gracias, compañera. Sí, un hermoso bien y buen fin de semana. Gracias. Igualmente, éxitos. Bueno, ahí estábamos hablando con Dana Pilar Moyano, presidenta como acabamos de mencionar, de esta cooperativa que busca difundir el trabajo de arraigo y social que hacen en tanto la agronomía familiar, sobre todo del sector caprino, y que nos invitaba a este festival que se va a hacer este viernes. Así que, bueno, váyanse para arriba, como en la Ruta Nueva, a Potrerillo, y bueno, accedan al festival que es mañana sábado a partir de las 10. A pasarla hermoso, pues.